corazón. Siento frío en el alma, penas en el corazón. ¿Por qué me negaste tus besos y me negaste tu amor? ¿Por qué me negaste tus besos y me negaste tu amor? Busco un ser que me quiera y yo no encuentro a quien. Busco un ser que me quiera y yo no encuentro a quien. Me estás matando mi vida, ingrata con tu desdén. Me estás matando mi vida, ingrata con tu desdén. No hay primera sin segunda, ni segunda sin primera, ni hay caleña que sea fea. Tanto que yo te quiero, no corresponde mi amor. Tanto que yo te quiero y no correspondes mi amor. De tanto sufrir yo muero, de penas en el corazón. De tanto sufrir yo muero, de penas en el corazón. Busco un ser que me quiera y yo no encuentro a quien. Busco un ser que me quiera y yo no encuentro a quien. Me estás matando mi vida, ingrata con tu desdén. Me estás matando mi vida, ingrata con tu desdén.